Buenas tardes a todos. Shalom. Me da mucho gusto estar en esta ciudad y en el marco del Parlamento de las Religiones. Y el tema del que voy a hablar muy brevemente, porque es un tema muy amplio que tiene múltiples aspectos, tiene que ver con los valores y principios de la educación judía. Para referirme al tema voy a mencionar, voy a plantear dos partes en mi ponencia y al final abriré el tema a sus preguntas o comentarios. El primer punto es que hay un acontecimiento que ocurrió en el año 1979 que creo que pasó desapercibido por gran parte de la comunidad educativa, sea esta comunidad universitaria o comunidades religiosas que se ocupan de la educación. En ese año se publicó un informe que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le pidió a un académico francés sobre el estatus del saber en las sociedades modernas. El documento se llamó La Condición Postmoderna y el autor fue Jean-François Lyotard, y esto fue publicado en 1979. Y este texto me parece fundamental porque no es lo mismo reflexionar sobre los valores y principios de la educación judía en la época antigua, donde gran parte de la humanidad compartía ciertos valores acerca de la fe, o en la Edad Media también, ni siquiera es lo mismo reflexionar de la significación de la educación judía a comienzos de la modernidad, en la época de la Ilustración, porque ahora estamos en una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, que todavía se discute cuál es el nombre más apropiado, si es la sociedad postmoderna, la sociedad postindustrial, la época del mundo multicultural, global, todavía no sabemos bien cómo denominarlo. Pero ha habido un cambio, y esto fue lo que dijo Lyotard, y creo que es algo que todavía no hemos tomado nota aquellos que nos dedicamos a la educación. Ha ocurrido, por una serie de procesos, un cambio radical en el estatus del saber para los seres humanos. Y vale la pena entender esto porque recién tomando seriamente el contexto en el que vivimos y el lugar que ocupa el saber en nuestra sociedad, podremos entender cuáles son los principios de la educación judía. Este estudio lo que quiso hacer, el objetivo era saber qué ocurre con el conocimiento en las sociedades más desarrolladas. Él llama al estado actual la condición postmoderna, caracterizada por la incredulidad de los metarrelatos que orientaron durante milenios a las sociedades, por impacto de las nuevas formas de circular los conocimientos. La función narrativa pierde mucho de sus figuras y su viabilidad, por lo que vivimos en una enorme fragmentación cultural, social, política y espiritual. ¿Cuál es el cambio de fondo que se produjo? Estoy siendo muy esquemático, por supuesto, por una cuestión de tiempo. El saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en esta etapa. El saber se encuentra o se encontrará afectado en dos principales funciones, dice Lyotard: la investigación y la transmisión del conocimiento. Y acá viene este tema que es clave. Se puede esperar una potente exteriorización del saber con respecto al sabiente, en cualquier punto en que éste se encuentre en el proceso del conocimiento. El antiguo principio de que la adquisición del saber es indisociable con la formación humana o la formación del espíritu, e incluso con la persona, cae y caerá en desuso. Esta relación de los proveedores y los usuarios del conocimiento con el saber tiende y tenderá cada vez más a revertir la forma que los productores y los consumidores de mercancías mantienen con estas últimas. Es decir, lo que dijo Lyotard es que en la sociedad posmoderna el conocimiento ya no es un elemento de formación del ser humano, es una commodity, es un insumo en el sistema productivo, básicamente. Y esto afecta al rol del docente, esto afecta al rol de las figuras de transmisión del saber, y esto hace que el conocimiento ya no sea, como lo fue en gran parte de la historia humana, una fuente de formación en principios, en valores, sino que se convierte en un gran banco de datos que tienen una utilidad determinada en el sistema productivo. Y si no, son considerados conocimientos irrelevantes. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque vivimos en una época donde el utilitarismo del conocimiento domina la condición humana, y la pregunta fundamental no tiene que ver si esto está conectado con la belleza, con la verdad o con la justicia, sino si es útil y para qué me sirve. Y este no es un cambio menor, es un cambio estructural en la relación del ser humano con el conocimiento. Y si no tomamos en cuenta esta situación, no podremos entender cuál es y cuál debe ser el papel de una educación espiritual dentro de la sociedad en la que vivimos. Dicho esto, voy a pasar a plantear de alguna forma qué significa la educación judía y los principios del judaísmo. Porque de alguna forma la educación judía, los principios y valores de la educación judía se desprenden de los principios del judaísmo. Y quiero empezar por algo. Y en este caso me voy a basar en el maestro de mi maestro, que fue el gran pensador Abraham Yehoshua Heschel, un gran místico, un gran pensador, una de las figuras religiosas más importantes que habitó la segunda mitad del siglo XX, particularmente la primera mitad, nacido en Varsovia, escapado a poco tiempo antes del nazismo, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los referentes del mundo espiritual, no solo para el judaísmo, sino para la mayoría de las confesiones religiosas. Abraham Yehoshua Heschel plantea que cuando hablamos, dice, estamos acostumbrados, cito, a culpar a la ciencia secular y a la filosofía antirreligiosa por el eclipse de la religión en la sociedad moderna. Sería más honesto culpar a la religión por sus propias derrotas. La religión no declinó porque fue refutada, sino porque dejó de ser significativa y se tornó aburrida, insípida, opresiva. Cuando la fe es totalmente reemplazada por el credo, el fervor religioso por la disciplina, el amor por la rutina, cuando se ignora la crisis del presente a causa del esplendor del pasado, cuando la fe se convierte en algo simplemente heredado en vez de ser una fuente viviente, cuando la religión habla solo en nombre de la autoridad y no con la voz de la compasión, entonces su mensaje ya no tiene sentido. Y yo comparto esta concepción que desarrolló mi maestro, el rabino Abraham Yehoshua Heschel, maestro de mi maestro, en el sentido de que lo que ocurre en gran parte con la educación religiosa en nuestro tiempo no se puede achacar a factores externos, sino obedece en gran parte a las propias fallas de nuestras propias comunidades de fe, que no hemos sabido actualizar el mensaje de la palabra, de la tradición, a los tiempos en los que vivimos. Y acá viene una definición de Heschel que me parece clave para entender los principios de la educación judía. Para Abraham Yehoshua Heschel, la religión es una respuesta a las preguntas últimas del ser humano. La religión es una respuesta a las preguntas últimas del ser humano. Cuando empieza a olvidar las preguntas últimas, la religión se hace insignificante y sobreviene su crisis. Y así afirma Heschel, la tarea primordial del pensamiento religioso es redescubrir aquellas preguntas para las cuales la religión es la respuesta y desarrollar un grado tal de sensibilidad como para que se hagan las preguntas últimas a las cuales las ideas y los actos religiosos tratan de responder. En este sentido, creo que uno de los principios fundamentales de la educación judía tiene que ver con ayudar a nuestros educandos a reformularse o a formularse las preguntas últimas, porque si no, un sistema de respuestas al que no hay preguntas se torna en irrelevante. Y muchos de nuestros jóvenes, muchos de los adultos, olvidan las preguntas últimas que son las que definen la condición humana. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestros esfuerzos? ¿Qué conexión tiene nuestra vida con lo eterno, con la eternidad? ¿Qué dejamos en nuestro paso por este mundo? ¿Cuáles son las lealtades supremas que debemos definir? ¿Cuál es la jerarquía de valores básicos que necesitamos encarar para vivir? Y otras más que podríamos plantearnos. Entonces, siguiendo a la postura de Hegel, creo que uno de los principios fundamentales de la educación religiosa es ayudar a los alumnos a redescubrir las preguntas para las cuales la religión es una respuesta. Y esto significa que la educación religiosa tiene que ser una religión que promueva el arte de formularnos preguntas. Una didáctica de la interrogación más que una didáctica de respuestas dogmáticas. Porque solo de esta forma se podrá encontrar el encuentro entre el alma de la persona y el repertorio de sabiduría de la tradición. Uno de los problemas, muchas veces en ciertas tradiciones religiosas, es que entre el mundo interior del individuo y el mundo de la tradición hay una brecha muy grande. Tal vez por inercia social se sigue participando en actos religiosos, se sigue observando ciertas tradiciones familiares, pero no existe esa comunicación, ese diálogo, que es la fuente de cualquier tradición religiosa viviente. Y una de las tareas fundamentales de la educación judía es ayudar a nuestros jóvenes a redescubrir las preguntas para las cuales la religión es una respuesta. Ahora, el mundo del judaísmo, porque de aquí se deducen los principios de la educación judía, tiene tres puntos de partida, también según Hegel. El primero es percibir la presencia de Dios en el mundo. El segundo es percibir su presencia en la Biblia. Y el tercero es percibir su presencia en los actos sagrados. Retomo estos tres caminos: el percibir la presencia de Dios en el universo, el percibir la presencia de Dios en la Biblia, y el tercero, el percibir la presencia de Dios en los actos sagrados. Y hay tres pasajes bíblicos que nos pueden orientar en cada uno de estos temas. El primero es Isaías 40, 26, que dice: levanta tus ojos hacia las alturas y mira, ¿quién creó todo esto? El segundo es: yo soy el Señor tu Dios, en el decálogo del Éxodo capítulo 20, en la revelación del Sinaí. Y el tercero es la respuesta que dio el pueblo de Israel cuando recibe la imponente revelación de Sinaí: haremos y escucharemos. Éxodo 24, 7. Estos tres senderos corresponden en la tradición de Israel a los tres aspectos fundamentales de la existencia religiosa: culto, estudio y acción. Los tres son unos y debemos recorrer los tres senderos para alcanzar un único destino. Y ahora cito a Hegel, dice: porque esto es lo que descubrió Israel, el Dios de la naturaleza, el Dios del universo, el Dios del cosmos, es el Dios de la historia. Y la manera de conocerlo a Él es hacer su voluntad. Y estos tres senderos son los tres pilares sobre los que se asienta el judaísmo. En hebreo se lo llama Torah, Avodah, Gmilut Hasadim. Torah se refiere al estudio de los textos sagrados. Avodah significa en hebreo bíblico culto, servicio a Dios. Y Gmilut Hasadim significa actos de amor y de benevolencia, es decir, la acción. Creo que estos son tres principios fundamentales de la educación judía y del judaísmo. El redescubrir la presencia divina, no en confrontación con la ciencia, no con actitudes fundamentalistas que pretenden negar los avances de la ciencia, sino recordando que aún en las más sofisticadas ecuaciones matemáticas o en los datos de las observaciones más impresionantes de los modernos telescopios, o microscopios electrónicos, la dimensión del misterio nunca queda agotada. La dimensión de la grandeza de Dios no queda agotada, sino que al contrario, la realidad no es autorreferencial, como sostiene gran parte de la cultura contemporánea, que es una cultura totalmente autorreferencial, sin conexión con la trascendencia, sino que justamente hay una conexión con el mundo de la trascendencia. El segundo punto es el estudio, que en el judaísmo los pilares de la enseñanza de nuestra tradición está en el estudio de la Torá. La Torá para nosotros representa lo que es la Biblia hebrea, que es parte también de la Biblia cristiana, pero al mismo tiempo incluye la tradición oral, la llamada Torah Sheba'al Peh, que es la literatura del Talmud, del Midrash, y toda la literatura mística judía que está unida. Y si lo vemos en nivel educativo, el acto iniciático que nosotros hacemos con nuestros jóvenes es el acto denominado Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, que es cuando una joven, las niñas a los 12, los varones a los 13 años, son llamados a leer públicamente del rollo, del único libro que hasta el día de hoy no pasamos a la tecnología del rollo, sino del, perdón, del libro o del códex, sino seguimos leyendo en un rollo escrito letra por letra a mano en un pergamino. Entonces, el acto de iniciación del joven judío es el acto de Bar o Bat Mitzvah, que significa que el joven o la joven se hace responsable de la observancia de los preceptos porque puede leerlos e interpretarlos. El acto simbólico es cuando el joven es llamado a leer el texto en comunidad, en el marco de la sinagoga. Y si ustedes se fijan bien en la arquitectura de los edificios sagrados, uno encuentra muchos los valores que reflejan estas mismas religiones. En el centro de la sinagoga está el arca. Si esto fuese una sinagoga y ustedes estuviesen sentados aquí, acá estaría un arca donde están guardados los rollos de la Torá, que es el centro de la existencia judía, ya que el judaísmo es una religión toracéntrica, como el cristianismo es una religión cristocéntrica. Y por eso para nosotros el poder leer el texto ha sido una fuente clave de la educación, y por lo menos históricamente, cuando más del 90% o 95% de la población mundial en la antigüedad y en la Edad Media era analfabeta, cada judío tenía que poder leer por lo menos el texto de la Torá. Esto explica el valor que tiene la educación para el judío. Entonces, Torá para nosotros es un elemento fundamental, y en todas las escuelas judías del mundo, independientemente de la concepción más religiosa, menos religiosa, más ortodoxa, más modernista, hay una gran diversidad. El pueblo judío es un pueblo muy plural y muy diverso. El estudio de la Torá con las narrativas fundamentales es algo clave, es algo fundamental. Y el tercer elemento que tiene que ver con este componente de Gmilut Hasadí, acciones, es que toda tradición tiene una estructura performativa. Las tradiciones religiosas no son textos únicamente, no son declaraciones únicamente, requieren acciones. El judaísmo valora muchísimo las acciones, el concepto de mitzvah, de precepto, porque en el precepto uno concretiza el insight y las enseñanzas de fe en actos concretos. Y este es un elemento fundamental. Yo quiero plantearles una cita de un pensador que muchos conocerán, un pensador judío que fue educador judío muchos años en un colegio, y hoy en día son los grandes pensadores de la ética, Manuel Levinas. Levinas dice lo siguiente: al lado de la filosofía griega, que promueve el acto de conocer como el acto espiritual por excelencia, el hombre es aquel que busca la verdad, según los griegos, la Biblia nos enseña que el hombre es aquel que ama a su prójimo, y que el sentido de amar a su prójimo es una modalidad de vida, sentido pensada, tan fundamental, diría yo, dice Levinas, que el conocimiento del objeto, y que la verdad en tanto que conocimiento de objetos. Esta dimensión de amor de solidaridad, de acciones con el prójimo, que ocupan un lugar central dentro de la tradición judía, constituye otro elemento básico de la educación. Por eso educación judía va mucho más allá de escolaridad. La educación espiritual no se puede circunscribir a la escolaridad. La escolaridad tiene que ver con la lógica del Estado moderno y eso tiene que ver con la lógica de formar personas homogéneas y de formar personas que puedan integrarse al mercado laboral. La educación religiosa espiritual va más allá de estos elementos. Es una educación personalizada, porque cada persona tiene su especificidad. Y estos tres elementos que mencioné, culto, estudio y acción, son los tres pilares de la educación judía, donde cada comunidad los va traduciendo y va adaptando a sus propias circunstancias e ideas. Pero quiero plantear otro elemento más acerca de fundamental de la educación judía, que tiene que ver con un valor fundamental de nuestro tiempo y tiene que ver con esto que hablábamos de qué lugar tiene el saber en la sociedad contemporánea, volviendo a Lyotard y al sentido utilitario del conocimiento versus al sentido formativo del conocimiento. Y vuelvo a Hegel. Es muy difícil que en un trabajo de investigación que realicé hace un tiempo encontré una carta de mi maestro Abraham Yoa Heschel, una carta que le dirigió a Heschel, aunque ya había muerto hacía 20 años, una especie de carta abierta, porque él también se dio cuenta que estaba mortalmente enfermo, y en esa carta le dice: la verdad es que no sé cuánto de tu pensamiento está en mí y cuánto es mío. Hace tantos años que mantenemos una relación tan cercana que no sé cuáles de mis ideas son tuyas y cuáles de tus ideas las doy mías. Y yo podría decir lo mismo con respecto a mis maestros, en el sentido de que muchas de las ideas de mi pensamiento no tienen ninguna originalidad, simplemente siguiendo un aspecto muy bonito de la tradición de Israel, en la cual uno se considera discípulo de otros maestros, y así hasta Moisés, el primero de nuestros grandes maestros. La tradición no se queda en un libro o en un texto frío, sino se convierte en una transmisión viviente. Y yo muchas de estas enseñanzas las recibí primeramente en forma oral y luego en forma escrita. Y en este tema vuelvo a Hegel, que plantea otro aspecto clave y de alguna forma es una respuesta a Lyotard y al estatuto del conocimiento en la sociedad posmoderna. Dice Hegel, cito: hay tres aspectos de la naturaleza que cautivan nuestro interés: su poder, su belleza y su grandiosidad. En consecuencia, hay tres formas en las cuales podemos relacionarnos con el mundo: podemos explotarlo, podemos disfrutarlo, podemos aceptarlo con pavor. En el curso de la historia de la civilización, distintas facetas de la naturaleza han estimulado el ingenio del ser humano. Y dice Hegel: los griegos estudiaban para comprender, los hebreos estudiaban para poder respetar y alabar. El hombre moderno estudia para usar y acepta la máxima que dice: la información es poder. Al reducir al mundo a un instrumento, el hombre mismo se convierte en instrumento. El ser humano es la herramienta y la máquina es el consumidor. La instrumentalización del ser humano y del mundo conduce a la desintegración del ser humano. El universo es demasiado sublime para ser una herramienta, dice Hegel, y el ser humano es demasiado grande para vivir solo para el utilitarismo. Un principio fundamental entonces de la educación religiosa en general y de la educación judía en particular es combatir el exceso de instrumentalismo que tiene hoy en día la educación contemporánea. Creo que es muy peligroso ver en el saber, en la sabiduría, un lenguaje básicamente utilitario. Esto es sumamente peligroso porque sería dar a la razón instrumental el predominio sobre otras formas mismas de la razón y sobre otras vías de acceso del ser humano a la sabiduría. Por ejemplo, y menciono algunos pensadores judíos contemporáneos, Hermann Cohen hablaba de la razón compasiva como un componente clave de la existencia humana. Martin Buber planteaba el principio dialógico. Franz Rosenzweig hablaba de un nuevo pensamiento. Y Hegel, como han visto, formula una profunda crítica a la sociedad tecnológica. Nosotros no podemos dejar que la razón instrumental se convierta hoy en el organizador de la vida humana, porque eso deshumaniza al ser humano y deshumaniza la trama de nuestras sociedades, como lo estamos viendo hoy en día. No es que estamos propugnando una postura de obviar los instrumentos de la tecnología o de la informática, ni mucho menos. Lo que podemos decir es que podemos oponernos al monolingüismo de la sociedad tecnológica, proponiendo un lenguaje mucho más rico contra este tipo de estructuras narrativas. Porque lo que vemos hoy en día es que en las estructuras del conocimiento tecnológico, la narrativa pierde sentido y deja de ser significativos. Y esto es lo que dice Lyotard cuando habla que en las sociedades modernas los metarrelatos que durante siglos orientaban a la gente de por qué vivir y por qué morir y hacia dónde dirigirse, han perdido toda su base de sustentación. Nosotros tenemos que recordar que las grandes narrativas son modelos, son metáforas, son mitos, usen el término que más les guste, que nos ayudan a dar cuenta de nuestras propias vidas. La única forma en que el ser humano puede dar cuenta de su vida no es haciendo un análisis exacto de cuántos electrolitos tiene y cuánta fórmula de análisis químicos puede tener, que lo podemos saber con mucha precisión, y cuántos, qué hematocrito tiene o qué datos técnicos puede tener. Allí se describe algunos aspectos de la estructura biológica del ser humano, pero no se describe la condición humana. La condición humana es siempre narrativa. Cuando tú te encuentras con alguien y quieres saber quién eres, ¿qué hacemos? Les contamos la historia de nuestras vidas. Y un elemento clave en la educación judía son las grandes narrativas que para nosotros están en la Biblia. Y en estas grandes narrativas, la vida de Abraham no es solamente una cuestión arqueológica, sino se convierte en un modelo a seguir. La vida de Moisés y así la vida de los grandes profetas de Israel, la vida de los grandes personajes. Porque como dice también Abraham Yeshua Heschel, ¿por qué nosotros en nuestras oraciones rezamos a diario Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en lugar de decir Dios de la verdad, Dios del conocimiento, Dios de la justicia? ¿Por qué decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Y Heschel dice, porque Abraham, Isaac y Jacob no son conceptos que deben ser comprendidos. Son vidas que deben ser continuadas. Y este es un poco este concepto que hablamos, narrativo y modélico, es decir, de modelos que la educación tiene que brindar a cada generación. Y lo maravilloso es que cada generación leyó las vidas de sus antepasados en una clave diferente. No estamos hablando de una mera repetición de las narrativas del pasado, sino de una recreación de las narrativas del pasado en un diálogo entre nuestro presente y los textos milenarios de nuestra tradición. Otro elemento fundamental de la educación judía y de la educación religiosa en general tiene que ver con el cultivo del ser humano interior. Y Hegel dice una frase con mucha ironía: el pecado capital de nuestra filosofía educativa es que hemos pedido demasiado poco. Y no me estoy refiriendo a un dato que vi hace pocas horas en un periódico, que el 25% de los alumnos de 12 años no llegan al mínimo de conocimientos básicos que se requiere. Eso es un problema serio en muchos países que tenemos que encarar sin duda. Me estoy refiriendo a algo que va más allá. Me refiero a que, y cito a Hegel nuevamente, la agonía, dice Hegel, del ser humano contemporáneo es la agonía de un ser humano espiritualmente atrofiado. La imagen del ser humano es mayor que el marco en que ha sido comprimido, dice él. Y acá formula una serie de planteamientos, y estos fueron escritos hace ya unos 45 años. Capacitamos al hombre exterior. No debemos descuidar al hombre interior. Impartimos información. También debemos alentar el sentido de apreciación. Enseñamos oficios. Tampoco debemos olvidar de estimular la percepción interior. Participamos en numerosas actividades. No debemos olvidar el significado. Destacamos los méritos de la vida gregaria. También debemos reconocer el valor de la soledad. La elocuencia es importante, pero también lo es el silencio. La capacitación es vital, pero también lo es el saber dominarse a uno mismo. Por eso, y para redondear este tema, los principios de la educación judía y los valores de la educación judía tienen elementos constantes a lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, pero el énfasis, los desafíos concretos y particulares tienen que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos. Y por eso, en una sociedad en la cual el conocimiento se ha convertido en una mercancía, donde domina el monolingüismo de la razón instrumental, tenemos que plantearnos seriamente si queremos dejar este monopolio del saber, guión utilitarismo, guión productividad, o queremos enriquecer este lenguaje, que es el lenguaje dominante en nuestro tiempo, con un lenguaje donde las categorías de espiritualidad, compromiso, vida interior, tengan su lugar. Porque no nos olvidemos que en el lenguaje tecnológico el tema clave es la efectividad y no hay lugar ni para la verdad ni para la justicia. Y un mundo en que la lógica de la efectividad y del instrumentalismo es el dominante, es un mundo muy difícil para vivir cuando la justicia y la verdad no tienen el mismo plano de significación y de valor. Y creo que aquí tenemos un enorme desafío. Todas las tradiciones espirituales, yo puedo hablar de mi experiencia y desde el ámbito del judaísmo, en el sentido de que tenemos que educar a nuestros jóvenes y adultos en un lenguaje más plural, que pueda encarar las múltiples dimensiones del vivir. Sin duda, las dimensiones tecnológicas, pragmáticas y utilitarias de la sociedad moderna son muy importantes. Y un sistema educativo que no prepara personas que puedan integrarse al mundo laboral, al mundo académico, al mundo del trabajo, es un sistema que tiene grandes problemas. Pero ahí no terminan los desafíos de la educación. Los desafíos de la educación tienen que ver con la totalidad de la condición humana. Y en la totalidad de la condición humana está el anhelo de justicia que tiene el ser humano, la búsqueda de verdad que tiene el ser humano, la responsabilidad con su comunidad que tiene el ser humano y el dar cuentas a su comunidad. Y quiero terminar, y para dejar espacio a preguntas o que puedan surgir o comentarios, con una anécdota que de alguna forma plantea la situación de cuál es el papel de las personas de fe en la sociedad tecnológica contemporáneas, que nos hemos convertido, como decía Peter Berger, el gran sociólogo de la religión, en minorías cognitivas. Somos minorías cognitivas porque sustentamos creencias, valores y prácticas que son vistas por algunos como anacronismos o como conductas folclóricas casi, aún en las propias sociedades donde se originaron. Y en este sentido hay una historia que cuenta Elie Wiesel. Elie Wiesel fue premio Nobel de la Paz por su transmisión de las enseñanzas del Holocausto, sobreviviente del Holocausto, que ha escrito una obra novelística y ensayística muy importante. Y Elie Wiesel cuenta la siguiente historia, la siguiente parábola, que es la parábola que se llama El hombre justo en Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra en la tradición bíblica son las ciudades pecaminosas por excelencia. Hace muchos siglos, un hombre justo fue a la ciudad de Sodoma y Gomorra a predicar. Se paró en la plaza principal y comenzó a decir: mujeres y hombres de Sodoma y Gomorra, basta de maldad, basta de injusticia, basta de oprimir a los extranjeros. Compórtense correctamente. Al comienzo, como era una novedad, mucha gente venía a escucharlo, porque era extraño que alguien se atreviera a decir esas cosas en la plaza de esa ciudad. Pero cuando fueron pasando las horas y los días, la gente ya lo notó como algo habitual y dijo, ya nadie lo escuchaba. Ya era una figura habitual en la ciudad que la miraban mientras iban al trabajo y nadie atendía su mensaje. Y este señor seguía gritando, señores de Sodoma y Gomorra, basta de maldad, basta de injusticia, sean compasivos, y nadie lo escuchaba. Pero seguía gritando solo en la plaza. Al cabo de unos días, un niño que ve que sigue gritando aunque nadie lo escucha, se acerca y le dice, señor, ¿qué está haciendo? ¿No se da cuenta que nadie lo está escuchando? ¿Para qué sigue gritando? Y él dijo, tienes razón. Cuando yo llegué acá, me puse a gritar y a proclamar mi mensaje porque quería transformarlos a ellos. Ahora me doy cuenta que quiero proclamar mi mensaje para que ellos no me transformen a mí. Y creo que aquí tenemos en esta parábola un elemento que puede ser significativo del papel de las tradiciones religiosas en las edades contemporáneas. Intentamos y debemos intentar, es nuestra responsabilidad social, educativa, influir de acuerdo a nuestros valores y nuestros criterios en el carácter, en las tendencias de la sociedad en la que vivimos. Sin duda es algo que debemos hacerlo. Pero si no tenemos suficiente éxito y no podemos lograr que parte de la sociedad o gran parte de la sociedad siga aceptando nuestros valores, si creemos profundamente en ellos, debemos seguir insistiendo en ellos para nadar contra la corriente, aunque avancemos con ella. Yo creo que este es el gran desafío de la educación religiosa en nuestro tiempo. Contribuir como una voz más al debate de voces que influyen en las decisiones políticas, sociales, culturales de nuestro tiempo. Intentar influir democráticamente y respetando la pluralidad de voces que conforman una sociedad contemporánea, no a través de la imposición ni el dogma, porque ese camino es un camino perjudicial para las propias tradiciones religiosas y al mismo tiempo es inoperante en el contexto contemporáneo. Pero si no podemos lograr que gran parte de la sociedad quiera adherir a alguno de estos principios, en el caso nuestro, contra la instrumentalización del hombre, contra el dominio de la racionalidad instrumental, que no solo de los enfoques religiosos, también grandes pensadores sociales como Jürgen Habermas y otros han planteado los riesgos de que el mundo de la vida, como él lo llama, sea conquistado por los subsistemas productivos. Se acaba la vida humana en lo que tiene humano y nos convertimos en máquinas que pensamos todo el tiempo en costo-beneficio o en cómo maximizar la utilidad humana. Eso es antitético con uno de los aspectos básicos del ser humano que tiene que ver con la gratuidad, con la entrega, con el dar sin necesariamente esperar recibir algo específico de parte de otros. Si caemos en una mercantilización de las relaciones humanas, ¿qué va a pasar con los sectores más que no son productivos, entre comillas, a los ojos de la sociedad contemporánea? Entonces, para finalizar, los principios y valores de la educación judía son los principios y valores del judaísmo. Y con nuestra milenaria experiencia de más de 3.000 años de vida como comunidad, nosotros sabemos que nuestra transmisión va más allá de la escolaridad. El primer ámbito de la educación judía es el hogar, y por medio de las celebraciones, por medio del estudio, por medio de las narraciones que contamos a nuestros hijos, que es el primer mandato educativo de la Biblia, y le contarás a tus hijos. A través de las narraciones, a través de los marcos educativos, a través de hacer escuchar nuestra voz en los ámbitos públicos de la sociedad, en los parlamentos de las religiones, como es en este caso, es como intentamos que la voz milenaria de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Isaías, de todas las grandes figuras del judaísmo, sea oída y tenga su impacto en la sociedad contemporánea. Y si no podemos transformar totalmente la sociedad como nos gustaría, por lo menos tratar de que nosotros no seamos transformados totalmente por ella. Gracias.